word to your mother. Casa, la FM, mis clásicos siempre. Just so bad.

under my feet. La FM Medellín 106.9, indiscutiblemente la número uno de los clásicos.

Comenzando nuestro sábado aquí en la FM siempre. Bienvenidos a Aguja y Vinilo de este sábado en la mañana. Prepárense a recibir la segunda edición hoy después de las 8 de la noche con Drixer Gómez. Soy el Clásico Herrera. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este precioso sábado. Un sábado que nos va a traer lo mejor de esos sonidos increíbles del retro dance aquí mismo en la FM siempre. Con London Beat, You Bring On The Zone, I Need You Fan Fan, Savage viene con su Don't You Want Me y algo de Jamanda con su canción y su canción Sin Strings. Esta es la FM, esta es Aguja y Vinilo y nos vamos hasta las 12 del mediodía.